para la linda Betty Escobar Villanueva. Quiero ser el aire que respiras, corazón, o el perfume aquel que se esparce por tu jardín. Una rosa roja es la viva imagen de ti, y entre un lirio blanco va un pedacito de mí, que quiero que guardes como prueba de mi amor. Quiero hacerte un canto con el arpa de David, yendo de tu mano quiero correr por ahí, pero no te alejes como la luna del sol. Mira, el tiempo pasa y la garza blanca voló, y un rebaño apenas cruzó montes y colinas, y ese negro invierno con sus tormentas pasó. Vuelve y brilla el sol porque ya se fue la neblina. Entre el lirio blanco de un sendero recorro el camino que escogí. Entre el lirio blanco de un sendero recorro el camino que escogí. No seas tonta, mi vida, yo a ti te quiero. No seas tonta, mi vida, yo soy de ti. No seas tonta, mi vida, yo a ti te quiero. No seas tonta, mi vida, yo soy de ti. Y de nuevo, Alonso Riquet y Salvador Arango, inseparables. Para estar cerca de ti, o goticas de agua para recorrer tu piel. El sueño más lindo que haya tenido mujer, ser tu piedra ardiente para abrazarte también. Yo quisiera ser el motivo de tu existir. Quiero ser tu anhelo, ser tu esperanza y tu fe. Quiero ser tu juego, tu añoranza, tu querer. Quiero ser el hombre que no te deje dormir. Mira, el tiempo pasa y la garza